sistemas escolares de todo el mundo, ha afectado aún más al acceso a la educación a estudiantes de escasos recursos y alumnos con discapacidad. En un revelador informe, la UNESCO afirmó que en el año 2018, unos 260 millones de niños no tuvieron acceso a la educación. Sin embargo, las elevadas cifras han aumentado por la actual pandemia que golpea al mundo. 4 millones de niños, niñas y adolescentes de los matriculados en América Latina y el Caribe se encuentran sin clases a causa del brote de COVID-19, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La cifra representa el 95% de los estudiantes de los centros educativos de niveles básicos que permanecerán cerrados las próximas semanas como medida para frenar el número de contagios. Otro día de escuela para Matías, en La Paz. Pero en lugar de estar sentado en una clase con sus compañeros, está en su casa con su madre y delante de un computador. Ese es el nuevo modo de educación al cual las familias latinoamericanas han tenido que adaptarse. Me ha costado horrores, solo con el mayor he estado de 7 de la mañana a 7 de la noche haciendo tareas. Porque Hola, muy buen día, bienvenidos a todas y a todos a este nuevo programa, a esta nueva emisión de Espiral, el programa que se hace en vivo aquí en México y a través de la Resistencia Radio. Les agradezco muchísimo a quienes nos estén escuchando aquí en el país y también fuera de él. Nos da mucho gusto que estén hoy acompañándonos porque tenemos un gran programa. Este programa que se transmite en vivo porque tendrá también la colaboración de algunas personas que quienes escuchan este programa Espiral, pues ya conocerán. Voy a empezar primero también por los desconocidos, que son, tengo la fortuna de estar en compañía de mis sobrinos, aprovechando que tenemos esta cercanía y que ellos están viviendo de cerca lo que es tomar clases a distancia. Quiero empezar presentándolos, o que más bien ellos se presenten, así que empezamos por Valeria. Adelante, chicos. Hola, mi nombre es Valeria y tengo 17 años. Hola, mi nombre es Eduardo y tengo 20 años. Hola, mi nombre es Oscar y tengo 15 años. Hola, mi nombre es Mario y tengo 13 años. ¿Qué tal? Mi nombre es Uriel y tengo 20 años. Pues muchas gracias, chicos y chicas, gracias por estar aquí en vivo en este Espiral, porque vamos a hablar sobre cómo es que es tomar clases en casa. Quiero que sepan, quienes nos estén escuchando, que vamos a también escuchar las voces, no solo de quienes acaban de presentarse ahora mismo, sino también de niños más pequeños, y todos y todas ellas de escuelas públicas y privadas, ya que el sistema ha sido muy diferente en ambas modalidades, por así decirlo. Y también las experiencias han sido diferentes, aunque los niños y los chicos están en casa, sí que difiere mucho cuando se trata de educación pública y privada. Así que van a estar aquí contándonos ellos y ellas, y también vamos a poner un poco de las vocecitas de los más pequeños. Y también quiero saludar y darle la bienvenida a este programa a mis compañeros y amigos del alma, Santiago Triana Sánchez, que está transmitiendo también en vivo desde Bogotá, Colombia. Santiago, ¿cómo estás? ¿Puedes saludarnos? Hola, Erika, muchas gracias por estar aquí de nuevo en Espiral, y un saludo también a todas las personas que nos escuchan. Y Lucas Font Amor Lucas, que es español, que transmite ahora mismo desde Portugal y que ahora mismo también quienes han seguido estas transmisiones de Espiral se darán cuenta que Lucas tiene una parte colaborativa en este programa, que es Viajes y Libros. La vez pasada nos habló de África y esta vez hablará de Honduras. Lucas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en vivo. ¿Qué tal, Erika? Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal? ¿Nos puedes hablar, Lucas, un poco de qué nos preparas para este programa? Pues sí, como has dicho, vamos a hablar de Honduras hoy, y para ello he traído dos libros. Uno es Oro, Petróleo y Aguacates, de Andy Robinson, y el segundo es Novato en Nota Roja, de Alberto Arce. Son dos libros escritos por periodistas que han estado en Honduras varias veces, uno de ellos viviendo allí. Y bueno, muy interesantes, espero que os gusten. Pues ahí está. Muchas gracias a Santiago Triana Sánchez, a Lucas Fontamor, a mis sobrinos Valeria, Eduardo, Oscar, Beto y Uriel. Y sobre todo gracias a Luju Piz, que está aquí también encargándose de toda la producción y de que todo este programa en vivo salga bien. Luju Jijis, no sé si quieres saludar o si quieres pasar del saludo. Hola. Muchas gracias a Luju porque lo hace posible con esta toda esta tecnología, de verdad que con todos estos requerimientos que tenemos para hacer un programa de esta de este tipo en vivo. Muchas gracias a Luju. Si les parece, vamos a empezar ahora por escuchar esto que les decía. La educación en México y como en todos los países del mundo empezó a ser a distancia cuando la pandemia empezó a grabar. Quiero mostrarles este pequeño, estas pequeñas vocecitas de niños. Son Iker y Valentina, son dos pequeñitos de una escuela, de dos escuelas primarias aquí en México, educación privada. La educación privada aquí en México, al menos, no sé, después me contarán Lucas y Santiago si es que es igual, sí que están teniendo clases vía remota. Entonces los niños tienen cierto programa para seguir, un poco tratar de normalizar las clases, tienen las clases virtuales. Y bueno, esto es lo que nos dicen estos pequeñitos, Iker y Valentina, de escuelas privadas aquí en México. ¿Cómo fue y cómo te sentiste cuando te enteraste de que no irías más a la escuela y tendrías que tomar tus clases en casa, Iker? Me sentiría enojado porque no puedo jugar con los demás niños de la escuela. ¿Fue difícil para ti acostumbrarte a estar todo el tiempo en tu casa tomando clases desde ahí? Cuéntame, ¿qué fue lo más difícil o complicado, Iker? Lo que fue complicado es que a mí poniendo todo el rato mientras que los otros descansan y mientras que nosotros hacemos el trabajo, pero en la escuela los quita y luego tomamos el descanso y me pone complicado porque aún no termino las demás tareas por eso. ¿Qué es lo que más extrañas de cuando no había pandemia, Iker? Lo que extraño es educación, artísticas y computación, porque los ponen en pantalla en cosas que son de computación y que los ponen un poquito de videojuegos en el descanso, cuando ya terminamos las tareas. Muy bien. ¿Y extrañas a tus amigos? Sí, y extraño jugar con mis amigos. Iker, ¿qué quisieras tú cambiar en esta forma de tomar clases? ¿Hay cosas que te gustaría que fueran diferente? Sería jugar con mis amigos, que me dejen jugar con mis amigos en líneas. Uh-huh. y que cuenten chistes. ¿Qué le dirías a los adultos que te rodean sobre cómo la pasan tú y tus amiguitos tomando clases desde tu casa? Sí me gustaría estar en línea de descanso, pero en vez de estar en líneas me gustaría ir a mi escuela porque los dejan jugar y podemos jugar a lo que sea, pero en clases no hay nadie, solo estaremos solos y por eso quiero estar mejor en mi escuela. Me sentí un poco extraña y un poco triste con lo que me comentaron, y en ese momento no podía ni entender lo que estaba pasando. Sí, estuvo muy difícil. Lo más difícil fue aferrarme a la nueva realidad en línea que está en este momento. Extraño jugar con mis amigos y platicar con ellos, y extraño mucho a mi maestra. Que no duraran mucho tiempo, que los descansos entre materia sean más largos. Les diría que entiendan que los niños a veces se aburren y que sean pacientes para que los niños se sientan más seguros. Bueno, primero de 8 a 11 me toca con mi maestra titular y de 12 a 3 me tocan mis materias complementarias como inglés, computación, artística, desarrollo corporal y deportes. Y bueno, acaban de escuchar las voces de estos pequeñitos, Iker y Valentina, de 8 y de 11 años, de una escuela primaria privada. Ellos, como lo comentaba, toman clases todavía desde sus casas por clases Zoom. Y esta es un poco la preocupación que nos han trasladado. Y yo quiero agradecer especialmente también a sus mamás que hicieron el favor de preguntarles también y de que ellos nos hicieran llegar sus vocecillas. Ahora les voy a mostrar estos tres testimonios. Son tres niños, ellos son Samantha, Emilio y Erasmo. Ellos tres son de un primero de primaria pública aquí en México, y quiero que pensemos todos en la posición en la que están ellos, que son chiquitines que salieron del kinder o de educación inicial y que brincaron inmediatamente a tomar clases vía Zoom. Estos niñitos no conocen a su maestra en persona, no conocen a sus compañeritos, han iniciado esta nueva etapa totalmente en la virtualidad. Soy Emiliano Castillo Latios, tengo 7 años, apenas estoy cursando primero B. Cuéntame, ¿cómo fue y cómo te sientes cuando te enteraste de que ya no irías más a la escuela y tendrías que tomar tus clases en casa? Me sentí triste porque no pude conocer a mi maestra en persona y a mis compañeros. Muy difícil, porque me extraño convivir con mi familia en los parques, conocer a mi salón, a mis maestros, convivir con mi familia en los parques, jugar con mi familia, pero ahorita por la culpa de la pandemia no puedo hacer nada. ¿Qué te gustaría que fuera diferente? Que no habrá pandemia nunca y cuidar a nuestro país. Todos los niños que me están escuchando, hay que echarle ganas a la escuela para que pronto podamos conocer a nuestra escuela y a nuestros maestros. Adiós. Gracias, Emi. Soy Samantha Nieves Cruz León, soy de primero B de la primaria Revolución. Cuéntame, ¿cómo fue y cómo te sentiste cuando te enteraste de que ya no irías más a la escuela y tendrías que tomar tus clases en casa? Triste porque ya no iba a volver a ver a mis amigos y no iba a volver a conocer a mi salón. ¿Fue difícil para ti acostumbrarte a estar todo el tiempo en tu casa tomando clases desde ahí? No, porque estuve más tiempo con mi mamá y con mi familia. Cuéntame, ¿qué fue lo más difícil o complicado? Que no es la misma enseñanza. ¿Qué es lo que más extrañas de cuando no había pandemia? Platicar con la maestra, jugar con mis amigos, ir al parque, comer helado. ¿Qué te gustaría que fuera diferente? Darles valor a la familia, porque muchos han perdido a sus seres queridos. Buenos días, mi nombre es Erasmo Joan Bentancor García. Voy en primer grado, grupo B. Triste porque no puedo salir a jugar con mis compañeros, verlos. ¿Fue difícil para ti acostumbrarte a estar todo el día en tu casa tomando clases desde ahí? Difícil porque luego mi vida fue cambiando. No, ahorita no puedo ver a mis compañeros. No puedo salir con ellos a jugar y no puedo verlos y a la maestra. Extraño que antes íbamos a jugar allá afuera. Ahorita no puedo ver a mis compañeros por esta pandemia. Que esta pandemia acabe este día o otros días o unas semanas. Y que ya puedo entrar a la escuela normal. Bueno, acabamos de escuchar las voces de tres pequeñitos que cursan el primero B de primaria en escuela pública aquí en México. Ellos fueron Samantha, Erasmo y Emilio. Reitero el agradecimiento hacia sus mamás, hacia sus familias, porque nos permitieron tener sus testimonios y ver también un poco de cerca de cómo lo vive un niño que acaba de empezar la primaria, cómo viven el encierro y cómo viven una vida que tuvieron que adaptar ellos junto con sus familias para tomar clases desde casa. Y no solo tomar clases, porque toda nuestra vida, la de todos, se concentra ya en el salón de nuestras casas, en nuestras salas. Entonces, yo creo que vale la pena preguntarle a los pequeñitos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ellos qué opinan de toda esta situación, cómo ellos quieren seguir adelante, porque a pesar de que sí, bien es cierto que es una emergencia sanitaria, creo que la próxima emergencia podría ser de carácter psicológico y emocional. emocional. Y yo creo que en este momento, más que nunca, las familias tenemos una doble tarea, que es acercarnos a ellos y tratar de brindarles todo nuestro apoyo para que esta carga, que si bien es cierto, es muy pesada para nosotros los adultos, para ellos es todavía más. Y para darle un poco voz también a este sentimiento, quiero empezar con la entrevista con estos chicos adolescentes que están aquí en la mesa el día de hoy. Y quiero empezar por mi sobrino Mario Alberto. Mario Alberto, ¿qué edad tienes y en qué grado vas? Yo tengo 13 años y curso el segundo grado de secundaria. De secundaria. Cuéntanos, Mario, ¿cómo fue cuando te enteraste tú que ya ibas a tomar clases en casa? ¿Cómo recuerdas ese día, si es que te acuerdas? Pues fue muy difícil porque en esta etapa de la secundaria es donde necesitas más la convivencia y en la pandemia solo te la pasas encerrado, no aprendes nada de los ejercicios que te van dejando los profesores. Bueno, en mi caso, porque soy de escuela pública. ¿Y cómo es esa dinámica, Beto? Por ejemplo, ¿cómo es la comunicación con tus profesores? Pues mis profesores tienen una mala comunicación con los alumnos. Exactamente por eso es difícil estudiar en pandemia, por la mala comunicación y la mala organización. ¿Se comunican por cómo son tus clases? ¿O es por WhatsApp o por algún programa? Un programa de televisión lo... Ya. Tiene un horario y lo vemos. ¿Y se supone que ustedes tienen que reportar lo que ven en la televisión? Dejan tarea a partir de lo que enseñan en el programa. Ya. Valeria, cuéntanos tú, dinos tu edad y el grado que cursas. Yo tengo 17 años y voy en cuarto semestre de preparatoria. ¿Cómo fue igual? ¿Cómo lo recuerdas tú cuando te dieron la noticia de que ya no ibas a volver a clases? Pues al principio me gustó porque dije unas pequeñas vacaciones porque pensé que iba a volver en un mes, pero pues no fue fácil acostumbrarme porque era levantarse y estar sentada frente a una computadora casi todo el día, entonces era muy muy difícil, no entendía casi nada. Sí, en clases presenciales me distraía muchísimo, entonces en casa se me dificultó bastante. ¿Y cómo es la dinámica con tus profesores, con los trabajos y todo, Vale? ¿Es pública o privada tu...? Es privada. Y es desde las 7 de la mañana hasta casi 1 o 2 de la tarde, estar sentada ahí en computadora recibiendo clases por medio de Meet y entregando trabajos por plataforma en Classroom. Oscar, ¿tu edad y el grado que cursas? Yo tengo 15 años y voy en segundo semestre de preparatoria. ¿Y es pública o privada, Oscar? Es pública. Y cuéntame, ¿tú recuerdas aquel día o aquel momento en el que te dijeron ya no vas a volver a clases? Pues sí, al principio, pues como iba en escuela privada, utilizábamos nada más Classroom, pero después se fue implementando Zoom y como que se volvió más estresante porque los profesores nos dejaban videos para ver o nos dejaban ejercicios y no los entendíamos. ¿Y no pedían? ¿Cómo era eso? O sea, cuando ustedes no entendían algo que les dejaba, ¿había una comunicación con ellos? ¿Ustedes podían decirles? Sí, pero ellos lo explicaban de una manera superficial, o sea, no muy a fondo. Y pues teníamos que investigar nosotros mismos. Y después de un año, Oscar, ¿cómo ha evolucionado ese sentimiento? ¿Tú cómo te sientes ahora en comparación con hace un año? Pues ya como que se me ha empezado a hacer común levantarme en mis horas, porque tengo diferentes horarios cada día de la escuela. Y pues tomo clases y hago tareas, eso es lo único que me baso, y ya cuando acaban las clases ayudo a mi mamá. Ahora vamos con los más grandes que están en educación universitaria. Lalo, dinos tu edad y el curso en el que estás. Tengo 20 años y voy en escuela pública. ¿Y qué estudias, Lalo? Porque esto es muy importante por lo que vamos a hablar. Estudio en la licenciatura de química. Vale, cuéntame, Lalo, ¿cómo ha sido para ti? Porque si para todas las disciplinas es complicado, para las prácticas yo creo que ha sido mucho más difícil. Cuéntanos cómo fue enterarte y cómo fue ese proceso hasta llegar aquí. Pues al principio me sentí aliviado porque pues es algo estresante la carrera. Pero después de 2 semestres en línea se me fue complicando porque pues es más práctica esa carrera. Requiere mucho laboratorio. ¿Y cómo le están haciendo, por ejemplo, en tu caso? O sea, ¿cómo, si hay tantas materias prácticas, cómo le hacen a la distancia? Pues algunos profes sí se preocupaban y nos mandaban videos de cómo sería la práctica. ¿De cómo sería? Ajá. Pero a otros profesores, pues, realmente no les importaba. Te daban el reporte del laboratorio y, pues, ya tú tenías que investigar. ¿Y cómo te sientes, Lalo? ¿Cómo es tu sentimiento al después de este año y después de todo lo que has pasado? Porque sé que debe de ser muy estresante la carrera y además tomarla a distancia y con todas estas complicaciones. Pues cada vez me siento más cansado y desmotivado. Por lo mismo, por las circunstancias. Sí. Uriel, dinos tu edad y en qué curso vas. Primero que nada, buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy estudiando el cuarto semestre de ingeniería en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ajá. Y tengo 20 años. Ingeniería. También es muy práctica, ¿no, Uri? Pues sí, pero tenemos todas las herramientas en casa. Bueno, se necesita de un buen internet y de una computadora. Claro. Dime, Uri, ¿tú te recuerdas de ese momento en el que fue? ¿Cómo fue para ti ese proceso? Bueno, al principio cuando nos dieron la noticia, pues... Bueno, en mi caso, y me imagino que en la mayoría de los estudiantes... de que se iban a adelantar las vacaciones, fue como una buena noticia en ese momento, porque, bueno, nosotros en la universidad nada más nos dan una semana de vacaciones, uh-huh. y entonces pensamos que iba a ser máximo que un mes o 3 semanas, uh-huh. pero nunca nos imaginamos que esto iba a tardar más de un año. Y ahora un año, ¿cómo lo has llevado? Porque si bien es cierto es que todos los que estamos aquí... somos y son privilegiados porque tenemos conexión a internet, porque podemos estar en casa y bueno, sabemos que no todos lo han podido seguir así. Muchos niños quedaron fuera de la enseñanza precisamente por las limitaciones. Después de un año, Uri, ¿cómo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Qué cambiarías también? Sí, es lo que me pongo a pensar a veces, que pues nosotros tenemos la gran ventaja de contar con las herramientas para continuar en clases, internet, computadora, a pesar de ser universidad pública. Y pues después de esto, después de un año, pues no, bueno, me siento bien, me he sabido adaptar en esto de las clases en línea. Sé que hay algunos profesores que pues no te van a dar todo en charola de plata y tú tienes que investigarlo y ser autodidacta. Vale, quiero ahora dejarles como una tarea para el próximo bloque. Que cada uno piense y pensemos qué es lo que más nos ha un poco jodido de esta forma de tomar clases, pero también algo positivo. Y también qué queremos, cómo quisiéramos que vinieran las cosas. Ahora mismo quiero dejarle espacio a un ejercicio similar que hizo Santiago Triana en Colombia. Santi, ¿nos puedes hablar un poco de lo que tú hiciste, igual con dos chicos, con dos adolescentes que también tuvieron esta complicación en un contexto distinto que es Colombia y que sí, que es claro que fuera de México la pandemia y las medidas para poder superarla o remar contra ella o con el flujo de ella fueron mucho más estrictas? Así que, Santi. Efectivamente, sí. Vamos a escuchar ahora dos testimonios de estudiantes de secundaria. Son Sofía y Alejandro Triana Sánchez. Ellos son mis hermanos y han tomado clase a distancia en un colegio privado del municipio de Facatativá, que está a 36 kilómetros de Bogotá. Sofía tiene 17 años y terminó sus estudios de colegio en diciembre del año pasado, pero recibió las clases virtuales desde marzo. Y Alejandro tiene 15 de sus profesores desde marzo del año pasado. Pues ante el aumento de casos de contagio de COVID en el mundo y del cual Colombia pues no es ajeno a esta situación, se acaba de tomar una decisión muy importante desde el gobierno y es que a partir de mañana 16 de marzo en los colegios públicos y privados como las universidades públicas y privadas se suspenden las clases presenciales. Me acompaña con las más recientes medidas que adoptó el gobierno nacional, tal vez una de las que más esperaban millones de padres de familia y estudiantes, la suspensión de clases. La estaban pidiendo desde el viernes más o menos, sí. Estaban denunciaban que presionaban los padres de familia y distintos sectores. Vamos a ir con Daniela Pachón. Médicos y epidemiólogos han advertido que un tercer pico de la pandemia en Colombia sería muchísimo más grave y letal que el primero. Carlos Barragán, ¿qué dicen acerca de esas medidas anunciadas por el gobierno nacional ayer? Respaldo total a los toques de queda, a los picos y cédulas, porque dicen esto ayuda a bajar la velocidad del contagio. Hoy 17 de cada 100 colombianos a quienes se les hacen la prueba salen positivos. Especialistas señalan que cuando hay más de 10... La primera pregunta claramente es, ¿cómo se sintieron en términos generales en las clases a distancia? Pues fue raro, fue como una mezcla de sentimientos, porque al principio fue duro, porque pues imagínate, yo estaba ya en el último curso, tenía un montón de planes, y todo eso como que se tuvo que cancelar, se tuvo que presentar por medio de videos, de, bueno, un montón de cosas, y pues, como para hacer algo. Entonces fue duro al principio, pero ya después como que uno se acostumbró, y pues como que uno empezaba como a ingeniárselas como para realizar las diferentes actividades que, pues, que queríamos hacer, pues, como curso y demás, y ya supongo que sí, eso puede ser más o menos. Pues para mí fue, pues igual a mí me faltaban 2 años desde que empezó las clases virtuales, y pues para mí fue un poco chévere, pues porque uno no tenía que madrugar y pues uno, digamos, se podía levantar más tarde. Y pues sí, y pues uno también podría hacer las actividades en su tiempo, no tan apresuradamente, que los profesores ponían en 1 hora, pero uno los podía hacer en 2 horas o más. Y aparte de madrugar, ¿qué fue lo que más les gustó de tomar clases a distancia? De pronto podría ser como que no dejaban como tantos trabajos como tarea, de hecho no dejaban trabajos como así tarea, sino que todo era como en la clase, entonces se explicaba o algo y ya después se hacía algún trabajo sobre la explicación y ya, esa era la nota. Básicamente en eso se basó todo el año. Y también pues lo de los descansos eran un poco más largos, entonces... Sí. Ah, sí, y podíamos comer cuando quisiéramos, no nos ponían problema, digamos, si teníamos como el pantalón de la pijama o no sé, una cobija o algo así, no. ¿Y lo que menos les gustó? Lo que menos me gustó fue ya como al final, que fue como que, en mi caso, teníamos como los últimos exámenes, y... como que, no sé, como que se dijo como que teníamos que tener la cámara prendida y el micrófono también prendido, que para evitar copia y un montón de cosas. Y pues en mi caso era muy difícil porque yo utilizaba mi celular para pues hacer todo lo de las clases virtuales, porque aquí no tenemos pues como cada uno su computador, solo tenemos uno. Entonces yo hacía todo con mi celular y pues para... yo entrar al examen, si era un link, yo tenía que apagar la cámara, o sea, la cámara se apagaba. Entonces yo tuve muchos problemas, pues un problema, sobre todo al principio, el primer examen, porque duré como una hora, media hora quizá, sin hacer nada del examen, o sea, perdido el tiempo. Eso no me gustó. Creo que ya. Pues a mí sí me gustó todo, pues la virtualidad fue un poco, pues nos cambió la vida a todos, pero fue, pues para mí fue un cambio positivo. Pero y digamos, que fue también que, supongo que hubo cosas que extrañaron del colegio. Ah, claro, sí. Uno extraña a los amigos, hablar con los amigos, jugar, compartir. Sí, yo extrañé muchas cosas, pues porque mis compañeros, que el último año, que un montón de cosas. De hecho, antes de salir, como que yo estábamos planeando como un bazar para recoger dinero y un montón de cosas. Yo todo lo estaba anotando y todo. Y pues ya, pues pandemia, encierro y pues no se pudo hacer nada. Y extrañé mucho a mis amigas, mi grupo de amigos. Pues porque, pues, de verlos todos los días a no verlos, de hecho yo tenía amigos en otro curso, entonces no los veía como nunca. Entonces, y de hecho muchas relaciones de esas ya desaparecieron. No me volvió a hablar con mucha gente, no, nada. Eso pasó. ¿Y la exigencia de los profesores se mantuvo o fueron un poco más flexibles? Yo creo que fueron flexibles al principio, pero ya después sí ya empezaron con más exigencia, con las cámaras y con los trabajos. Al principio no, pero no era necesario. No, la cámara no era necesaria al principio. Algunos profesores sí como que seguían siendo exigentes con los trabajos y esas cosas, pero no tanto. O sea, era como una exigencia como bien, porque los trabajos como que podía como pasar como, digamos, tenía una profesora que yo no terminaba una actividad y me decía como, bueno, tiene todo el día, pero no me puedo pasar por ahí 3 días, 4 días, una semana sin entregar el trabajo. Entonces había profesores que eran así, y otros que si yo no entregaba el trabajo en la clase, pues ya perdía la nota. Y en tu caso, ¿cómo fue vivir ese último año encerrada y qué expectativas tienes ahora que no, digamos, que no has entrado a la universidad, pero estás como en ese limbo un poco? Pues, como último año sí fue feo, o sea, pues porque uno dice como, uy, sí, uno tiene como, o sea, lo que digo yo, al principio como estuve como 1 mes, 2 meses en el colegio, todos decíamos como, uy, sí, súper la promoción, que el saco, que de hecho yo tuve mi saco y mi chaqueta de promoción aquí, lo usé en mi casa porque no lo pude usar en el colegio. Lo que digo, las celebraciones y todas esas cosas, pues todo se canceló. ¿Qué más? Uso de ICFES también fue muy feo allá. Y lo único más o menos como bien fue como el grado y eso, porque es que era como, éramos como 10 personas. Y como que no nos podíamos como ni abrazar, ni saludar, ni no, después de no vernos durante como, que eran como unos 10 meses, 9 meses. Entonces fue duro el último año. Pero pues bueno, pues ya salimos de eso, ya esperar a ver ahora entrar a la universidad. De hecho, pues sí, precisamente no entré este primer semestre pensando en qué pereza. Qué horrible tener que entrar a la universidad primer semestre y no conocer nada, nadie, y todo virtual, porque conozco amigos que han tenido sus inducciones así en el computador. Entonces, pues como que preferí como, no sé, tener como una mejor experiencia que la que tuvieron mis amigos. Entonces, pues estoy esperando como a que este semestre como que sea un poco más flexible para yo poder ir y como que gozar un poco más y aprovechar más la universidad. Y en tu caso ahora acaban de volver a clases presenciales. ¿Cómo fue eso? Una descripción general de cómo fue eso. Y si crees que es mejor lo virtual o más cómodo en esta situación lo virtual o lo presencial. Pues creo que fue chévere, pues porque nos hacía falta convivir con los amigos y pues compartir. Y pues yo creería que, pues como nos toca ir hasta ahora 2 días a la semana, pues así está bien, en virtual y presencial. Y pues así está bien porque uno así ya puede convivir más con los amigos, con los profesores. Y pues en algunos casos pues ya no tenemos que sufrir por el internet, que se va la luz, y que necesitan el computador, el teléfono. ¿Y cómo fue ese regreso al colegio después de tanto tiempo? Fue raro, pues porque yo hace rato que no me veo con mis amigos, desde el 13 de marzo del año pasado. Y pues fue, al principio tenía muchos nervios, pero ya después cuando uno llega al colegio ya uno se ve con los amigos, pues ya como que ya todo se empieza a normalizar. Pero también es un poco raro por los tapabocas y por lo que no se puede jugar tan bien y por la distancia social, el distanciamiento social. ¿Y qué no les permiten hacer en el colegio ahora? No nos permiten jugar, o pues sí, jugar. Ahora tenemos que comer en la cafetería, pues que es un sitio cerrado, y pues el colegio es tiene muchas zonas verdes. Y pues, ¿qué otra cosa? No podemos, pues nos dijeron hoy, no podemos hablar mientras comemos, pues porque se contagia uno y ya, creo que eso es lo... Son dos personas por mesa. Y son dos personas por mesa en la cafetería y pues se llena la cafetería y las otras personas tienen que esperar a que se desocupe la cafetería. ¿Y ustedes creen que son todos esos protocolos son necesarios o están exagerando? Yo creería que sí están exagerando con la parte de los juegos, pues porque, digamos, en mi caso, a mí me gusta mucho el fútbol. Y pues el balón lo vamos a tocar con los pies y no con las manos. Entonces, pues ahí, eso y también lo otro sería lo de la cafetería. Pues tienen mucho espacio verde, entonces pues ahí también se pueden acomodar para hacer los almuerzos y los descansos. Seguimos en espiral. Muchas gracias a quienes siguen conectados con el programa de este sábado. Acabamos de escuchar los testimonios de Sofía y de Alejandro Triana Sánchez desde Colombia, un país que tuvo un confinamiento severo entre marzo y mayo de 2020 y que mantuvo a sus estudiantes de colegio y de universidades en clases virtuales desde entonces y hasta hace menos de un mes, más o menos. Ahora mismo los alumnos están volviendo a sus lugares de estudio en una modalidad de alternancia, es decir, que no van todos los días de la semana, sino solo dos o tres. Y con ello cerramos este bloque de educación. Vamos a despedir ahora a quienes nos han colaborado desde México. Sí, muchas gracias, Santi. Chicos, quiero que si quieren despedirse de quienes nos están escuchando aquí en Espiral en Resistencia Radio y que terminen un poco con esa reflexión, que es lo positivo, lo más negativo y lo que esperan que suceda, lo que ustedes quisieran, más que esperan, que quisieran que sucediera. Vamos a empezar por ti, Beto. Bueno, por la parte buena, pues gracias a la pandemia te enseñas a valer por ti mismo, a ser más independiente. Y por la parte mala, pues te pierdes mucho de la convivencia, socializar y pues los años de clase. Gracias, Beto. Dime, ¿ibas a decir algo más? Lo que quisiera que pasara. Sí, perdón. A mí me gustaría que en los siguientes meses ya regresáramos a clases presenciales. Ya, muchas gracias, Beto. Óscar, dinos. Lo bueno de esto es que pues puedo estar en mi casa a gusto y pues ahí ya cuando acaben las clases después de hacer mis deberes ya puedo descansar un poquito. Lo malo es que te la pasas sentado y pues ya como que ya luego de un año ya empieza a doler la espalda un poquito o se empieza a desgastar la silla y pues ya. Sí. ¿Y qué esperarías que pasara? Y pues yo espero que ya regresemos muy pronto para convivir con los compañeros. Lalo. Pues del lado malo sería que los profesores, en mi caso, no les importa mucho si aprendes o no. Pero de igual manera, del lado positivo, pues te vuelves un poco autodidacta, viendo videos o leyendo libros. Y lo que me gustaría que pasara es que los profesores pues se preocuparan más o dieran mejores sus clases. Vale, gracias, Lalo. Vale. Pues negativo sería, yo creo que igual, que no he aprendido pues casi nada y también que pues me gustaría volver con mis amigos porque pues es la preparatoria, los mejores años de tu vida, yo creo, preparatoria y secundaria. Entonces pues me gustaría volver. Y positivo, que he estado con mi familia, que pues he aprendido a valorarlos y pues no hubo gastos económicamente mayores. Y me gustaría que volviéramos igual que todos. Y por último, Uri, dinos. Bueno, hay varias cosas buenas también de esa pandemia. Basándose en lo económicamente, pues nosotros como universitarios nos ahorramos los gastos que día con día se nos presentaban, como los pasajes, la comida y etcétera, otros gastos. Esas serían unas cosas buenas, además de, pues sí, como dicen, la convivencia entre nuestras familias, levantarse tarde, pues estar ahí en tu casa y tener todo a la mano. Y una de las desventajas de la pandemia es que se pierde esa comunicación al momento de aprender entre el profesor o cuando estamos haciendo trabajos en equipo, como que no existe esa comunicación que existía antes presencialmente. Y por ende, esto nos lleva a que los alumnos busquen otras herramientas para aprender, como decían hace rato, ser autodidactas, con videos, libros, en fin, tenemos el internet y ahí puedes encontrar de todo. ¿Y me gustaría que, pues como a la mayoría, que muy pronto se reanuden las clases, porque siendo México un país tercermundista, no, las universidades tienen que estar abiertas en vez de pues otros lugares que les dan prioridad aquí en México. Vale, muchas gracias a Uri, a Beto, a Oscar, a Lalo y a Valeria. Muchas gracias porque estuvieron aquí contándonos sus experiencias. Muchas gracias por estar conmigo. Y bueno, le doy paso un poco a Santi y a Lucas, porque ya se viene la sección de Lucas. Chicos, ¿cómo ven? Pasamos ahora a la sección Viajes y Libros que nos presenta Lucas Fon desde la ciudad de Lisboa, en Portugal. La última vez nos había hablado sobre Tanzania, y ahora nos va a llevar hasta Centroamérica, más exactamente a Honduras, con dos libros de dos periodistas, uno español y otro británico, que hablan de temas sociales, económicos y políticos de ese país. Así que, Lucas, ¿qué te traes entre manos? Venga, Lucas. Pues os voy a contar. El primer libro del que quiero hablaros se titula Oro, Petróleo y Aguacates, del periodista británico Andy Robinson, corresponsal en América Latina del diario La Vanguardia. Este libro es una actualización del clásico Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que seguramente habréis leído. Se publicó originalmente en 1971, pues esto es una adaptación al siglo XXI, podríamos decir, ¿no? Y en este recorrido el autor se detiene en Honduras y en el poder que las grandes empresas frutícolas siguen teniendo todavía hoy en día en el país. Robinson recuerda que el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, el presidente de Honduras, que llegó al poder en 2006 y cuyo golpe de Estado se produjo en 2009, en ese momento Zelaya había aprobado una subida del salario mínimo de los campesinos y también había cerrado acuerdos con la Venezuela de Hugo Chávez a través de préstamos y del envío de petróleo. Ese golpe de Estado supuso un alivio para las patronales del país y también para la entonces secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, que pronto dio el visto bueno al nuevo presidente Roberto Micheletti. Tres meses después del golpe de Estado, Robinson llega a Tegucigalpa y se encuentra con un país que continúa movilizado en las calles. Julia Fernández Cadenas nos pone voz a estos fragmentos. Vamos a escuchar el primero. En Tegucigalpa, el ejército controlaba las calles y había tanquetas aparcadas en una fila de simbolismo estremecedor delante de mi hotel, el Intercontinental. Quedaba un solo foco de resistencia, el Instituto Nacional Agrario, en la colonia Alameda, ocupada por las organizaciones campesinas el día después del golpe de Estado. Decenas de campesinos esperaban dentro, armados solo con tirachinas cargados con una canica, a los que llamaban chirinchates. Era el arma que los indígenas hondureños habían usado en defensa propia a lo largo de los siglos. Lo hacemos de palo duro, de naranjo o guayabo. Es el arma que usamos para cazar aves o para protegernos en el campo, me explicó, mientras estiraba la goma del chirinchate. Santos Ventura Colindre, campesino de 58 años, que llevaba un machete colgado de su cinturón. Los campesinos me invitaron a compartir la sopa sancocho que preparaban en el patio del edificio. Pero fuera, en las calles, esperaban coches blindados y soldados armados con ametralladoras y entrenados con la ayuda de asesores estadounidenses. Aquel último baluarte de la resistencia no duraría ni dos semanas. Como habéis escuchado, la caída de Manuel Zelaya permitió a los economistas del Banco Mundial y en particular al premio Nobel Paul Romer poner en marcha las zonas de empleo y desarrollo económico conocidas como CEDE. Así lo contaba Andy Robinson en el libro. Serían islas del buen gobierno, libres de corrupción y de violencia, con un entorno muy atractivo para los inversores extranjeros. Es más, permitirían crear polos de desarrollo liberados de las 10 o 12 familias oligárquicas que mantenían desde siempre el poder absoluto en Honduras. La clave es dar la opción a la gente de venir a participar en el proyecto o no. Es decir, que sea un territorio sin muchos habitantes al inicio. Y al mismo tiempo, aunque haya bastante poder ejecutivo, es imprescindible que exista la opción de elegir a las autoridades democráticamente. Me explicó en una entrevista que le hice en la sede de Banco Mundial en Washington. Quedó bastante claro durante la entrevista que Romer era un soñador de los que acaban fabricando pesadillas. Con la llegada al poder del actual presidente, Juan Orlando Hernández, en 2014, el proyecto de Romer se acabó transformando en algo mucho más turbio, bajo el mando de un grupo de liberales estadounidenses. Se llevaron a cabo expropiaciones a campesinos que, junto a las alteraciones del cambio climático, empujaron a miles de personas a intentar llegar a Estados Unidos. Robinson cuenta las historias de algunos de ellos. De los cientos de hondureños hacinados en un polideportivo en las afueras de Tijuana, en la frontera entre Estados Unidos y México, todos con los que hablé afirmaron que su decisión de sumarse a la caravana tenía que ver con lo que calificaban de un segundo golpe de Estado y con la represión, además de la violencia, la pobreza y la sequía. Después de las elecciones, con el fraude que hubo, murió mucha gente. Trataron a la gente humilde como si fueran animales. No se puede hacer una marcha pacífica y reivindicativa de derechos en Honduras porque el presidente manda a los policías a tirar balas vivas contra las personas. No viene con palos, sino con balas vivas. Tenemos una dictadura y los norteamericanos lo apoyaron. Dijo José Reyes, que se protegía del sol bajo una pequeña carpa con un grupo de amigos y familiares. José llevaba una tienda de tortillas en San Pedro Sula y 3 meses antes la Mara había matado a su padre de 62 años. Me hubieran matado a mí también y a mi hermano. Tuvimos que salir corriendo del país. El problema de las maras y de la delincuencia en Honduras está narrado de forma espléndida en el segundo libro que os traigo hoy, Novato en Nota Roja, del periodista Alberto Arce, que fue el único corresponsal extranjero en el país en los años, entre los años 2012 y 2014. Arce se sumerge en las historias que hay detrás de los crímenes cometidos por las bandas organizadas y también por las autoridades hondureñas, y narra con crudeza una guerra sin cuartel, que en la mayoría de los casos está marcada por la injusticia y la impunidad. Os he traído un primer fragmento en el que el autor explica el origen de las maras en el país a principios de los años 90. A mediados de los 90 todo cambió. Estados Unidos, que sí tenía un problema de tráfico de drogas y violencia en sus suburbios, empezó a deportar inmigrantes centroamericanos de vuelta a sus lejanos, en el tiempo, países de origen. Muchos de ellos eran adolescentes que apenas hablaban español y que no tenían familiares en Honduras a los que pedir ayuda. Comenzaron a juntarse en los parques y a cuidarse entre ellos. Las organizaciones de toda la vida se disolvieron. No hubo interés ni capacidad para hacer frente a los recién llegados, y las armas y las drogas comenzaron a extenderse por las calles. Mairena, mi taxista, siempre lo recuerda igual. Al principio no eran más que deportados que vagaban por las calles y pedían un lempira para el fresco mientras guardaban el lugar de parqueo. Gorrillas a la centroamericana. Les tenían pena. Nadie le dio importancia. Con el paso del tiempo, pues las maras acabaron convirtiéndose en lo que conocemos hoy en día, ¿no? El libro es una maravilla. Os recomiendo a todos que lo leáis porque a mí me ha resultado difícil elegir los fragmentos que vamos a escuchar. El primero es sobre una de las múltiples visitas, bueno, más bien el segundo, ¿no? Ya hemos escuchado uno, es sobre una de las múltiples visitas que Arce hace a la morgue de Tegucigalpa, un sitio que suele frecuentar bastante a menudo, y en la que se da cuenta en esta visita del rédito político que sacan los partidos de la violencia en las calles. En la morgue me encuentro con Luis Membreño, que llora desconsolado por su hermano Marvin, de 19 años, asesinado de 3 disparos en la cabeza pocas horas antes en una colonia marginal de la ciudad. En aquel grupo de personas tristes solo desentona una persona. Se llama Carla Majano, y a pesar de mostrarse visiblemente compungida, no es familiar ni vecina de la familia, sino una profesional de la política. Trabaja en el área de medio ambiente de la municipalidad y actúa en los barrios y a las puertas de la morgue como contacto para que las familias más pobres, aquellas que entierran a sus deudos envueltos en una sábana, puedan acceder a ataúdes y velas gratis. La funcionaria, que carga carpetas y 2 celulares, explica que en poco más de medio año ha puesto en contacto a 45 familias con la funeraria del pueblo. Si en otros países los políticos regalan láminas para el techo de las chabolas o zapatillas de deporte para ganar el voto de la población más humilde, en Honduras se regalan ataúdes y funerales. Honduras, un tanatorio con bandera y constitución. Y os voy a poner un último fragmento. En este caso de cuando el autor decide encontrarse con representantes de la Mara 18 para tratar de esclarecer la detención, tortura y asesinato de uno de sus líderes, conocido como Taker, por parte de los Escuadrones de la Muerte, grupos de policías que actúan al margen de la ley. Me citaron en el barrio. Llegué en taxi. Un niño me esperaba y me condujo entre callejones sin asfaltar hasta una casa en la que una familia veía la televisión. Para entrar, había que dejarse revisar por un adolescente con una UCI en la mano, saludar como si todo fuera normal, pasar a través de la sala y llegar hasta un pequeño patio. Allí, una decena de miembros del 18 sin camiseta esperaban armados para encontrarse conmigo. Era sábado por la mañana y ya estaban totalmente colocados. Lo pasé mal. Los pandilleros también saben cortar cabezas, aunque los cientos de veces que lo han hecho no hayan sido nunca noticia fuera de Honduras. No conseguí nada. Fue un error. Ni siquiera les pregunté por sus nombres o jerarquía dentro de la pandilla. Probablemente tampoco me lo hubieran contado. Jugarse el pellejo para nada. O para entender que todos los pandilleros desaparecidos pertenecían a la misma clica. Cualquiera de estos tipos podría aprovechar una de estas situaciones para hacerse el hombre conmigo y ascender puntos dentro de la pandilla. Cualquiera de ellos podría desconfiar de mí y seguirme, tenerme a tiro de pistola, decidir extorsionarme. No quise volver a verlos nunca más. Bueno, pues estos son los dos libros que os quería traer hoy para hablar sobre Honduras. Espero que os hayan gustado, Erika, Santi, a todos los oyentes de Espiral. El mes que viene, si todo va bien, viajaremos a otro punto del planeta a través de otros autores de crónica periodística. Vale, Lucas, genial. A mí sí que me ha gustado un montón lo que has hecho, esta recopilación, sobre todo por lo que se vive ahora mismo, ¿no? Ahora mismo con el cambio de gobierno en Estados Unidos y todas estas caravanas que van saliendo cada vez más grandes de Centroamérica hacia Estados Unidos, y sobre todo, que me gustaría igual comentarlo con Santi y contigo, Lucas, el origen, por ejemplo, de la Mara Salvatrucha y de muchas de estas pandillas está en Estados Unidos, o sea, nació en Los Ángeles, California, por ejemplo, la Mara Salvatrucha, y cómo un poco toda esta influencia que tenemos históricamente en todos los procesos violentos en América Latina siempre tienen que ver y están ligados con Estados Unidos. No sé qué piensen ustedes, Santi, Lucas. Yo creo, sí, que estos libros, que no son muy difundidos, sí, permiten también saber a ciencia cierta qué pasa o tener una visión más certera de qué es lo que pasa y cuál es el origen de este tipo de grupos y de esta violencia tan, tan particular que mucha gente conoce, pero que nadie sabe a ciencia cierta de dónde viene. Entonces yo creo que de alguna manera ese es uno de las grandes ventajas de los libros. Es algo de lo que pueden aportar estos libros que nos recomienda Lucas hoy. Sí, yo creo que Alberto Arce lo cuenta muy bien, ¿no? ¿Cuál es el origen de estas pandillas que al final pues se crean a base de la miseria, ¿no? Y de la pobreza, de la falta de oportunidades, y cómo pues personas que se ven sin ningún tipo de futuro ni de esperanza acaban metidas en estos círculos que son tan peligrosos y de los que es tan difícil salir también, ¿no? Y que es, claro, como un problema estructural, ¿no? De pronto las personas, por ejemplo, aquí en México, que aunque estemos muy cerca de Centroamérica, no creo que estemos lo suficientemente conectadas con lo que pasa ahí, ni siquiera enterados. Y creo que de pronto vemos estas caravanas de migrantes justo aquí, ahora donde estamos transmitiendo en Hidalgo, ahí cerca, las vías del tren, por donde antes se veía muy cotidianamente, casi todos los días, pasar a la que llamaron la bestia. Y de pronto creemos que es simultáneo, ¿sabes? Que está saliendo como de, mira, de pronto están viniendo. Pero es que no es de pronto están viniendo, ¿no? Hay como todo un proceso de décadas y décadas de esto, ¿no? De que la miseria se convierte en falta de oportunidades y que de pronto es un poco lo que pasa en México, ¿no? Un poco lo que la gente pregunta, ¿por qué el narcotráfico tiene tanto poder en países como México o como Colombia, Santi, ¿no? Que lo hemos hablado un montón de veces, este vínculo México-Colombia por el narcotráfico, y es que los vacíos que el Estado deja en muchas comunidades tan remotas, los que van a llenar esos vacíos son los grupos delincuenciales, y entonces pasa lo mismo aquí y en un montón de lados, ¿no? Y de pronto no es simultáneo, no es espontáneo lo que está pasando, tiene que ver con años y años y con un montón de problemas que vivimos los mexicanos y los latinoamericanos. Sí, es así, yo creo que también para el caso específico de Colombia, que es un país excesivamente centralizado, que toda la actividad económica y administrativa se concentra en la capital, en Bogotá, pues eso implica que las ciudades y los territorios que están más apartados de la ciudad, pues sean víctimas de un abandono que se acumula a lo largo de las décadas y que pues asimismo se va agravando y va degradando, y pues es a la larga lo que provoca que el tejido social se empiece a romper, ¿no? Y que convulsione también. Yo recuerdo que allá en España, Lucas, gran parte de la comunidad de hondureños que estaban allá en España, o las mujeres hondureñas, eran justamente, o sea, cuando le cierran la frontera del norte de Estados Unidos y México, lo que empiezan a hacer es migrar hacia España. Y es súper interesante porque ahí se ve otro fenómeno. Las mujeres hondureñas, venezolanas, estaban llenando toda la crisis de cuidados en Europa. Entonces eran las no solamente las chicas de la limpieza, sino las cuidadoras de ancianos, las cuidadoras de niños, esa crisis de cuidados la estaban solventando las mujeres centroamericanas, específicamente las hondureñas, que es una comunidad grandísima. Creo que incluso es más grande la de Barcelona que la de Madrid, que es, o sea, piensas, ¿no? ¿Cómo, en qué momento tú piensas dejar tu vida y buscarte las rutas para buscarte la vida, ¿no? Un poco. Sí, completamente. Y aquí también hay mucho desconocimiento de lo que ocurre allí. Claro. No se conocen las causas de por qué hay tanta gente que decide coger un avión y venirse aquí con todas sus posesiones. Y mucha gente de Centroamérica acaba en España huyendo de la violencia y huyendo no solo de la miseria y de la pobreza, sino también de la extorsión, ¿no? Gente que tiene sus propios negocios en las grandes ciudades. Y que tienen que abandonar el país porque están constantemente perseguidos por las pandillas y no pueden hacer frente a lo que les piden. Sí, eso que comentabas ahora, Erika, de la emigración de hondureños hacia España, hacia Barcelona, me hizo acordar del caso que ocurrió a principios del año pasado, de 2020, de un niño que se llamaba Enoch, que fue secuestrado en Honduras, sí. Y que un poco su maldición no adquirida inconscientemente, sin ningún tipo de conciencia, era que su madre estuviera en Barcelona. Claro, sí. La relata muy bien en una crónica, en un reportaje que hicieron, que escribieron para El País, Jacobo García y Rebeca Carranco, sí. y explica muy bien y muestra todas las miserias de un país que no logra salir de un círculo de violencia y de pobreza. Y que es sumamente doloroso ver cómo pasan estas cosas sin que se vea una solución cercana. Y sobre todo ante nuestra indiferencia, ¿no? Yo quiero ser muy reiterativa. Estamos al lado de Guanajuato, de Guatemala, de Belice, de Honduras, de El Salvador, los mexicanos, y de verdad es totalmente, es como si tuviéramos ese océano que nos separa de Europa, es como si ese océano existiera entre Centroamérica y nosotros. Centroamérica misma, con respecto a toda América Latina, el resto de América Latina, hay como una valla que nos hemos autoimpuesto, y creo que todavía peor que todo lo que estamos contando es nuestra indiferencia, ¿no? Y nuestro desconocimiento, y que pensemos en Centroamérica un poco. ¿Saben qué? Acabo de acordarme de cuando José Mota hablaba de Irak y de Medio Oriente, como decía que a él de cierta forma no le gustaba, ¿no? Que hablaran de Medio Oriente y que todo mundo lo asociáramos con guerra. Y creo que eso pasa con Centroamérica. Hablábamos de Centroamérica y lo único que pensamos son estas imágenes, ¿no? Que acaba de relatar Lucas en estos libros, porque pues salen de ahí, porque tienen su origen ahí. Así que muchas gracias, Lucas. Gracias por estos extractos que la verdad han sido muy interesantes. Muchas gracias por acercarnos también a estos títulos que igual nosotros no hubiéramos llegado por nosotros mismos. Espero que quienes nos estén escuchando se hayan enganchado como nosotros y que puedan leer estos libros. Muchas gracias, chicos. Gracias, Santiago, que nos está haciendo, bueno, transmite desde Bogotá. Gracias, Lucas, que transmites aquí en vivo desde Portugal. No sé si se quieran despedir para que la gente les conozca la voz. Claro que sí, pues muchas gracias otra vez a Erika por invitarnos a El Espiral. Siempre es un gusto participar y muchas gracias a todos los chicos que hablaron hoy en el programa. Muchas gracias, Erika. Un abrazo para todos desde Portugal y nos vemos en la próxima ocasión, espero el mes que viene. Genial, muchas gracias, gracias Lucas, gracias Santi, gracias a mis sobrinos, gracias a las voces de los pequeñines que sonaron en este Espiral en Resistencia Radio y gracias a ustedes que nos están escuchando ahora en vivo o que nos escucharán en un futuro en la página de Resistencia Radio. Un abrazo para todos, que tengan excelente fin de semana.